Proclámalo y recíbelo. Es una de las grandes distorsiones de las enseñanzas de la iglesia de hoy. Puedes proclamarlo con tus labios cuantas veces lo entiendas, pero si no es la voluntad de Dios, jamás acontecerá. Juan escribió en su primera carta en 5:14 que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha. De tal forma que nosotros tenemos una gran cantidad de personas hoy en día haciendo proclamaciones, confiando en el poder de la palabra del hombre, cuando en realidad la única palabra que tiene poder de crear realidades es la palabra de Dios. Dios habló y el mundo fue formado. Todo cuanto Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de su palabra. Esa no es la misma condición en el hombre. El hombre es un ser, una criatura caída, pecaminosa, insuficiente, incapaz de crear realidades. Y por tanto, tú tienes que regresar a confiar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aquello que Dios ha dicho, aquello que Dios ha decretado, eso acontecerá, porque su palabra no vuelve jamás vacía. Pero la palabra del hombre está vacía en su propio contenido y carente de poder. Confía en la palabra entregada desde los tiempos antiguos a los apóstoles y a los profetas para el hombre de hoy.